No sé si les ha pasado, pero a todos nosotros nos ha pasado que la gente dice, pero Daniel, ¿es cierto que te metiste en la iglesia? Sí, es cierto. ¿Y para qué te metiste en la iglesia si vos siempre fuiste un tipo normal? Para alguna gente es estar loco, enfermo o ser un marciano, andar metido en estas cosas de Jesucristo, ¿no? Y pobres, no saben lo que se pierden, ¿no? Todos me preguntan hasta cuándo seguiré evangelizando. Comprende que debes dejarlo ya. Mira, eso es cosa de chiquillos y tú ya tienes 30 y pico. Despídete, que hay que ser normal. Dicen que ya es suficiente, que no hay que exagerar, no, no, con tanto comprometerse, porque si no puedes arriesgar tu futuro material. Siempre, siempre, mientras me queden fuerzas yo te seguiré. Siempre, siempre, trabajaré por ti, Señor. Siempre, siempre, mientras me queden fuerzas yo te seguiré. Siempre, siempre, trabajaré por ti, Señor. Dice que la vida va deprisa, que es suficiente con ir a misa, que hay cosas más importantes que hacer. Siempre, yo siempre me he preguntado por qué Cristo paga el pato. Cristiano a ratos dicen que hay que ser. Para mí no es suficiente, no me quiero alejar, no, no. No es que yo sea un inconsciente, es que yo no, no quiero arriesgar mi futuro espiritual. Siempre, siempre, mientras me queden fuerzas yo te seguiré. Siempre, siempre, trabajaré por ti, Señor. Siempre, siempre, mientras me queden fuerzas yo te seguiré. Siempre, siempre, trabajaré por ti. Cristo, esté soltero o casado, joven, viejo, hasta anciano, ninguna sociedad me alejará de ti. Oh.